A ti toda mi súplica en medio de luchas, en oración llegue a ti mi vida conmovida y mi clamor llegue a ti. Mi atención, santificación con todo amor. Llegue a ti, está mi voz. Llegue a ti, Señor, mi adoración. Llegue a ti. Lo que poseo, llegue a ti de todo corazón. Llegue a ti esta canción.